para el caballo la escuela, para la mujer bonita, un negro que sea candela, para la mujer bonita, un negro que sea candela. Para la mujer coqueta, un negro que se ha avispado.